No tengas miedo. Te leeré un cuento o tal vez una novela. Apagaré la luz y cerrarás los ojos tranquilamente. Como supongo que no te dormirás, te cantaré una nana, de esas que te hacen dormir rápido. Cuando oigas susurros a medianoche, escucha. Que no te asuste los pasos que suenen en el pasillo. Tápate. Seré yo para decirte buenas noches. No tengas miedo. Te leeré un cuento o tal vez una novela. Apagaré la luz y cerrarás los ojos tranquilamente. Repitió una cara pálida entre la oscuridad.